AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Sí, pero... sí, pero perdón, Juli, pero tenemos una nota con respecto a esto y me gustaría sumarlo a la conversación a Alfredo Carlino, quien es periodista, poeta y obviamente súper peronista. Estuvo ese 17 de octubre y queremos hablar con él sobre esto. Buen día, Alfredo. Rocío Alterley te saluda. Buenos días. ¿Cómo le va? Encantado de saludarte. Igualmente, igualmente. Queríamos hablar con alguien que haya estado en ese momento y queríamos preguntarte, ¿cómo recordás ese día previo, ese 16 de octubre? Bueno, yo no solo estuve ese día, sino que estuve en la organización de los estudiantes secundarios, ¿no? Ah, que bueno. Por primera vez iban a aparecer masivamente en la plaza, igual que las mujeres. Pero él iba a ser asesinado, por eso la Marina, él quería ser detenido por la policía y la Marina lo secuestra prácticamente y lo lleva a Martín García. La Marina era un arma, bueno, todavía más o menos es así, pero en aquel tiempo era un arma que estaba al servicio del imperialismo inglés, que la mayoría pertenecían a la masonería. Entonces Perón, que tenía una prédica revolucionaria, obrerista, en un momento en que los obreros eran despreciados absolutamente, era muy peligroso y había que sacarlo del medio. Ya el padre de Lanusse, en el año 43, lo cuenta Lanusse en uno de sus libros de memoria, porque tiene dos libros de memoria, que le había dicho, ojo con ese... el anuncio de la oligarquía, no es un adicto a la oligarquía, pertenecía a la oligarquía. Dice, ojo con ese coronelito que habla de los obreros, hay que sacarlo del medio. Entonces él hace un levantamiento, siendo teniente ya, ¿no? Alfredo, sí. Justamente lo que estábamos comentando antes que de saber que estabas en comunicación telefónica, sí, es este momento previo, ¿no? El 17, que vos fuiste parte y que vamos a hablar de eso, pero ¿cómo se vivía ese clima previo? Cuando ya se sabe que Perón renuncia, que digamos... No, pero fue antes. Claro. El 17 empieza antes por eso, de la ¿cómo renuncia fue esa previa? Y todo. Lo empiezan a acercar a Perón, se divide el GO, algo que nadie dice, claro, porque Ábalos, que era el jefe de la contrarrevolución, pertenecía al GO. Claro. ¿No? Se divide el GO y nosotros salíamos a la calle, el peronismo no existía todavía, nosotros éramos nacionalistas y salíamos a la calle a avivarlo a Perón. Claro. Entonces venían lo de la fuga, que era una alianza de ultraizquierda y ultraderecha, a insultarnos, a decir los nazis de la M, y bueno, terminaba la trompada todos los días. ¿Por qué hacíamos eso? Porque había que instalar la presencia de Perón, que no era muy conocido todavía. No era un político, era un militar que empezó a vislumbrar que había que cambiar el destino del país, pero no era muy conocido masivamente. ¿Y qué veías vos distinto concretamente en Perón? O sea, sus políticas como funcionario, ¿qué es lo que se presentía? En primer término, la adhesión a los obreros, porque los obreros eran un poco más que insectos, ¿no? La patronal me contó a mi padre que cuando le iban a reclamar los obreros que casi no tenían para comer un aumento, decía, los echo a patada en el tute y tengo 10.000 que viene a ofrecerse por la mitad del sueldo de ustedes. Esa era la concesión. Sánchez Orondo, padre, ¿no?, que era el senador conservador, había anunciado públicamente que los obreros no tenían derecho a usar traje, ¿no? Empezaron a usar traje con Perón, los obreros. Antes no usaban traje. Y si usaban traje tenían que comprar el famoso casimir inglés, que era hilado argentino, que lo saqueaban ellos por moneda y lo industrializaban en Inglaterra. Es decir, trabajaban los obreros ingleses, no los nuestros, y nos mandaban los trajes. No había confesión todavía. Había que hacerlo a medida. Por eso uno no tiene conciencia de lo que significó Perón. Cosas tan simples, tan concretas como lo que estás contando, o cosas tan impresionantes como todo lo que hoy nos parece normal que un Estado como el argentino lo tenga, fueron creadas por él, ¿no? Sí, como tener un Ministerio de Salud, que fue, sí, digamos, fue parte de eso. ¿Cómo fue el 17, que entraron todos siendo nacionalistas de izquierda y volvieron peronistas? Secundario, y los obreros empezó a espontáneamente, porque no había huelga general, la huelga general era para el 18. ¿Por qué se salió el 17? Algunos, como los frigoríficos de Berisso, alzados por una obrera extraordinaria que era María Roldán, salieron el 15 de Berisso. Entonces fueron por Ensenada, de Ensenada se fueron a La Plata, el 16 está instalado en La Plata, y hace un gran discurso en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, incita a todos a venir hacia Buenos Aires, vienen para Buenos Aires y se van agregando en el camino fábricas enteras de obreros que no se estilaba en ese momento. Los obreros no podían hacer huelga así porque los echaban. Ahí no le interesó nada a los obreros. Se fueron a rescatar a Perón porque circulaba, y era así, que lo iban a asesinar a Perón. Iban a aplicar la ley de fuga, por eso la Marina lo secuestra. Él quería ser preso de la policía, pero la Marina lo lleva a Martín García, que era jurisdicción de la Marina. Entonces los obreros intuyeron, y no esperaban al 18, intuyeron que si esperaban 24 horas más no hubiera habido 17 de octubre. Y entonces empezaban a salir espontáneamente, y bueno, la plaza, no solo se llenó la plaza, había multitud hasta la 9 de julio. Hubo más de 1 millón de personas en 10 millones de habitantes. El 10% estaba ahí exigiendo la aparición de Perón. Ya no la libertad, sino que aparezca y les hable él. Y Carlino, ¿y usted qué conclusión puede sacar, ¿no? Estos 70 años de peronismo, estamos en una situación donde estamos a semanas de las elecciones presidenciales que marcarían la continuidad del proyecto que se inauguró en el 2003. ¿Qué similitudes ves con ese proceso? Que si bien no tiene que ver con las mismas cuestiones, hoy yo creo que hay algo de latente en el pueblo de que si esto llegara a truncarse, si lo llegara a pararse, tendríamos otro 17 de octubre. Sí, no, ahora no hay condiciones para un 17 de octubre, pero destruirían de nuevo el país como lo han destruido. Lo que le quiero decir a la gente es que si no defienden ellos la conquista, votando por Scioli, que la continuidad, van a hacer lo que hicieron siempre en el 55, van a derogar todas las leyes de protección de los trabajadores y del ser humano argentino. Van a volver atrás con todo, y lo mismo que hicieron en el 76, no nos olvidemos de eso. Entonces hay que luchar para ganar, y creo que vamos a ganar muy lejos, porque la gente no se chupa el dedo. Macri ya se ha demostrado que es un delincuente total, ¿no?, que compra a la gente con mucha plata, que falsifica la realidad, porque él es un viejo militante antiperonista, y ahora le hizo un monumento a Perón, ¿no? Alfredo, estamos haciendo acá en nuestro programa una pequeña encuesta, si se puede, para hablar un poco de lo que tiene que ver con las elecciones, sí. Y te preguntamos, ¿a quién votaste por primera vez? No, yo por primera vez voté a Perón. Perfecto. ¿A quién voy a votar? Yo el 17 de octubre era un adolescente. Claro. Tuve que esperar varios años para votar en la segunda vuelta a Perón, en el 52. ¿Y cómo habrá sido esa victoria? ¿Usted lo recuerda? No, fue aplastante. Fue aplastante, ¿no? Y aparte emocionante, me imagino. Perón le ganó en el 46... 3 meses después del 17 de octubre, a todos los partidos políticos juntos, bancados por la embajada norteamericana, a la ultraizquierda y a la ultraderecha, ¿no? Esa realidad que no se transmite. La Unión Democrática estaba integrada por todos los partidos políticos, y Perón sin nada, pues no había partido, el peronismo empieza el 17 de octubre, hizo un partido laborista y en 3 meses le ganó a todos los partidos políticos juntos, con mucha plata que ponía la embajada norteamericana. Nosotros salíamos a Ticia y Carrón, pues no teníamos dinero, y con todo eso no. Perón fue una figura única en el país, y el proyecto nacional lo crea él, a tal punto que el último libro de él se llama El Proyecto Nacional, ¿no? Claro. Alfredo, también dentro de esta encuesta estamos preguntando qué cábalas hay desde un peronista para ir a votar. ¿Qué hace un domingo que tiene que votar? Va y vota por lo mejor, porque tiene conciencia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué cábala? Va directamente a votar. Alfredo, y cuida no perder los documentos, nada. Para cerrar, Alfredo, vos que sos poeta, ¿tenés así en la memoria guardada algún párrafo, un verso que nos pueda rememorar ese momento que vos viviste y que hoy estamos rememorando? Saqué ahora un libro que ya va por la tercera edición, lo saqué en menos de un año. ¿Editorial Sicus puede ser? ¿Cómo? ¿Con Sicus? No, saqué con... No, este lo sacó 2 ediciones el Senado y ahora lo acaba de sacar otra edición porque le di una conferencia y me lo regalaron. El centro de revisión histórica, Dorrego, ¿no? Claro. Así que ya tengo 3 ediciones. ¿Y tenés algún pedacito, algo que nos puedas citar para...? Sí, tengo el libro, porque yo de memoria nunca sé nada. Ah, claro. En un segundo saco el libro. Lo tiene ahí. Un poema. Lo tiene ahí abajo de la... Bueno, ahora para cerrar entonces, Alfredo Carlino nos va a recitar un pequeño verso de su poemario. Cuando lo encuentre, lo está buscando. Bueno, ya tengo el libro en la mano. Ahí lo tiene. Sí. Bueno, ahora sí. Pero tengo que abrir. Ah, ábralo. Porque está hecho en prosa, claro, explicando todo lo que pasó el 17 antes. Y además están las declaraciones de los partidos políticos, los partidos que se decían obreristas, las barbaridades, declaraciones de ellos, no una interpretación mía, barbaridades sobre el movimiento obrero. A ver qué agarró Santiago. A ver. Ahora sí, para cerrar, Alfredo, ¿con qué nos vas a deleitar? Está buscando... Estamos en vivo, es eso. Estamos en vivo buscando un poema de Alfredo Carlino. Y si ya tenemos listo, Pablo, la música para terminar y seguir festejando. Es muy importante rememorar el 17 de octubre porque fue una revolución única en el mundo. El país cambió totalmente en pocos meses. Acá nosotros no teníamos ni gas. Perón en 3 meses trajo en 2.500 kilómetros del norte a pico y pala, que había que perforar la montaña, el gas, y nosotros tuvimos gas en 3 meses de gobierno, nada más. Bueno. ¿Ahí lo tenés, Alfredo? Ese le voy a leer un poema que está dedicado a Darwin Pasaponti, compañero nuestro. Poeta también, él tenía 16 años, sí, y era compañero del secundario, amigo nuestro y compañero. Los lampiños adolescentes nacían a la lucha. Una multitud de ellos venían con los desarrapados, con las hembras del quebrachal norteño, con las fabriqueras y los obreros de profunda llaga, de los trigales al arrabal, del gauchaje de la pampa húmeda, hombres fuertemente curtidos celebraban su inserción en la nueva mañana. El cándido adolescente en la fehaciente convicción del poeta va a marcar el sendero, lo van a fenecer. porque con un mundo de iguales, en un mundo de iguales, sueña el Darwin Pasaponti, el camarada, compañero, es acribillado en su inocencia de pájaro. Le dan muerte luego del apoteótico acto, aquel 17 de octubre, digo, no más, en la estrepitosa sororidad revolucionaria. Darwin no para de volar, nos arroja flores como mensajes, patrocina nuestra bronca gritándonos, camarada, no se entreguen, no se entreguen, no se entreguen, que los fulgores del nuevo canto ha de llegar, no se entreguen, no se entreguen. Ya está el poema. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, fue un honor escuchar un poema, encima leído por vos mismo, así que increíble. Bueno, les agradezco mucho. No, te agradezco. No soy un compañero más, no. Que hace poesía hace desde aquel 17 de octubre prácticamente. Bueno, increíble, ¿no? Increíble tenerte al aire un día como hoy, que mañana también es tu cumpleaños. Sí, nosotros vamos a estar todos en la plaza. Ahí está. Festejando los 70 años y mi cumpleaños. Exacto, exacto. Porque yo lo voy a festejar en la plaza. Bueno, la vamos a pasar genial entonces allí en Plaza de Mayo. Bueno. Alfredo, que tengas un buen día. Va a ir mucha gente a la plaza a festejar los 70 años de una revolución única en el país. Sin duda, estaremos ahí, Alfredo. Hasta luego. Bueno, suerte. Chao, hasta luego, muchas gracias. No hay de qué. Hablábamos con el periodista, poeta y súper peronista Alfredo Carlino. Seguinos en amartia.com.ar. Amartya en el aire.